Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Madonna, un clásico de 1986, inicia hoy El Sabor de la Noche del álbum True Blue, la canción Papa Don't Preach. Le saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag Papa Don't Preach. Son las 8:05 y vamos a continuar ahora con uno de los primeros éxitos de Beyoncé en solitario. Esto dice así, del 2003, la canción Naughty Girl. Hey. Sabor de la noche. Shoot you. Mucha gente conoce esta canción que acaba de sonar por la película Space Jam, pero les tengo un dato, esta no es la versión original. La original es de 1976 por la Steve Miller Band, Fly Like an Eagle. Estábamos oyéndola ahora en la versión de Seal de Space Jam. Les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sanchezradio, #elsaborDeLaNoche. También nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsaborDeLaNoche. Y mientras tanto vamos con el último gran éxito que tuvo Michael Jackson en vida. Si están por esos lados, digan presente. En pocos minutos los saludamos al aire. Recuerden, Twitter @sanchezradio, #elsaborDeLaNoche. Instagram Emilio Sánchez Radio, #elsaborDeLaNoche. Mientras tanto, Michael Jackson, You Rock My World. My life will never be the same. Girl, you came and changed the way I walk, the way I talk. I cannot explain the things I feel for you. But girl, you know it's true. I'll stay with you, I'll fill my dreams, and I'll be all you need. It feels so right, girl. Yeah.

you're like a Junebe, shine and stop and you to say, what you're like a Junebe, shine and stop and you to say, what you're like a Junebe, shine and stop and you to say, what you're like a Junebe. En vivo de un clásico original de 1975, Earth, Wind and Fire, al aire ahora en El Sabor de la Noche con Shining Star, versión del álbum Gratitude. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Juan Pies Cuadrados, Francisco Acevedo 412019, Connie Aldana, Abelmo 1961, Frances Cam, Carlos Solaya Designer, Kiara Deste 96, Zuka Huitrago, Camilo Nguó, Pardo Córdoba Andrés, Lina X Ramos, Lalmesig, JS 259031, Andrés Vasallo 3971, J Orlando Gómez 12, Simpli Pelo, Nelly Roder, Denis Amaca, Harold Orozco Correa, Nubia 1049. Y les recuerdo que también nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral del sabor de la noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Les voy a hacer una invitación. Mañana estaré yo en el Sudaca, en Chapinero, haciendo un set muy especial de discos de vinilo. Estarán otros grandes vinileros también, como por ejemplo Cassette. Estará Muchacho Berraco, Three Little Birds, el dueño del balón, y estará este servidor con ellos. Y bueno, los espero allá. El evento comienza a las 6 de la tarde. Yo empezaré a las 9:30. Y esto dice así. La dirección es Carrera Cuarta 5832. El lugar se llama Sudaca. Y vamos ahora con esto que dice. Justin Timberlake, Jay-Z, Suit and Tie en El Sabor de la Noche. We don't

Un clásico de 1984 por Wham, el dúo del que salió George Michael. El otro integrante era Andrew Ridgeley. Wake Me Up Before You Go Go. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Twitter, @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Edgar Jaime, Carlos Salinas, Camilo. Saludamos a Carolele, Carlos Ruiz, Germán Ortega, Edgar Jaime, John Albert. Saludamos también a Horacio Martínez, saludamos a Robert Cuddy. Y bueno, vamos ahora con un tema del nuevo álbum de Coldplay, Everyday Life. Esto dice así, a las 8:40, Orphans. Del año 2001, Jamiroquai, una canción de su álbum A Funk Odyssey, que tenía otros clásicos como por ejemplo Love Philosophy, Corner of the Earth, You Give Me Something. Y esta canción, la canción Little L en el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con Sir Elton John y un concierto clásico de su carrera. Concierto que hizo en el Madison Square Garden de Nueva York en el año 2000. Yo tuve el privilegio de estar en el público esa noche y además hizo un espectacular CD y DVD de ese show que se llamó One Night Only. De ahí vamos a oír esta canción que originalmente hizo en su álbum Caribou de 1974, The Bitch Is Back. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Daniela Salgado por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.